veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Sentido, doble vez la realidad. E quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Bienvenidos a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te trae un poco de información, un poco de música, un poco de novedades del ámbito musical y cultural de la escena platense. Vamos a estar como cada miércoles con invitados, con gente, con familia que viene a conocer también el estudio de Radionauta acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Vamos a estar hasta las 7 de la tarde, como cada miércoles, con un poco de música e información para pasarla bien. Como cada miércoles vamos a tener invitados, hoy vamos a estar con Emiliano Montani, cantante de la banda marplatense Alfonsina y además fundador del sello independiente Desde el Mar, que estará de visita en la ciudad de La Plata contándonos un poco de las novedades que se traen no solo con la banda, sino también con este sello que ha crecido bastante, sello del que forma parte bandas como Venus de Milo, entre otras. Emiliano nos estará contando un poco de novedades, a ver qué se viene este 2014 para este sello independiente y para Alfonsina, banda de la cual forma parte. Además, vamos a estar con la presencia de los muchachos de esta selección juvenil de Muerte al Tío Cosa, esta banda de estos pequeños emprendedores musicales de la ciudad de La Plata que ha crecido un montón desde hace ya aproximadamente casi 2 años. Estos chicos que habían arrancado con su participación en Maravillosa Música, un evento a nivel nacional en el cual habían quedado seleccionados, en el cual les habían ido bastante bien y han estado recorriendo diferentes lugares de la provincia con este evento. Hoy en día se encuentran grabando su primer disco, momento más que importante para estos muchachos, para estos jóvenes músicos, así que con ellos vamos a estar compartiendo también el aire de Z Fantástico. Estamos en Radio Nauta, estamos en el 106.3. A través de la web nos podés escuchar también en radionautafm.wordpress.com. Si no podés escucharnos vía dial, te metés ahí en la página de Radio Nauta, ahí nos podés escuchar y además informarte con todas las novedades que se van publicando día a día a través de la programación de Radio Nauta. Además, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917 de nuestra vía telefónica o bien vía Facebook, nos encontrás bajo el seudónimo de Z Fantástico. Ahí estamos compartiendo las novedades minuto a minuto. Ahora sí, arrancamos con un poco de buena música. Vamos a escuchar a Shaman y los Pilares de la Creación con Segundo Imposible. Y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Z Fantástico. ¿Cómo era el nombre de la...? Flotando hasta los confines donde se terminan las praderas. Gracias. por aquí. Todo el tiempo estás sonriendo. Son tantos los secretos que no puede ocultar. Todo lo cuentas sonriendo. Se suele despertar con terror, pero sonriendo. De La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Ahora, en el aire de Radionauta, Z Fantástico, información y música para pasarla bien. La música de Shaman y los pilares de la creación. Estábamos escuchando Imposible, Segundo Imposible y Sonriendo, canciones que forman parte de su último trabajo, de su último disco compilado y sacado a las redes sociales el año pasado, a mitad de año aproximadamente. Se puede escuchar desde la página de Bandcamp, página más que ya conocida en las redes sociales. Para que nos facilita el hecho de poder escuchar, conocer y bajar gratuitamente nueva música, nuevos artistas que andan circulando por las redes sociales. Esta semana se va a estar llevando a cabo en Capital Federal en varios circuitos, en varios lugares, centros culturales, un evento organizado por la ciudad autónoma, si así se quiere. Paradójico, ¿no? Pensar que se lleva adelante un evento de estas características cuando por detrás el gobierno de Buenos Aires impide, reprime y cierra diferentes centros culturales en diferentes zonas de la ciudad. Pero bueno, más allá de eso, esta semana se va a estar llevando a cabo un evento en el que van a estar participando varias bandas importantes, un evento musical que va a reunir bandas como Los Álamos, que se estarán presentando este sábado en este Festival de Cultura y Música ahí en la ciudad de Buenos Aires. Los Álamos se están reuniendo luego de 10 años, esta banda que siempre está en movimiento, a pesar de que sus integrantes viven en distintos lugares, en distintos puntos del planeta, del país. La banda se las arregló para seguir haciendo sus melodías ruteras. Es así que arrancaron una gira por el país festejando su primera década de vida y se meterán próximamente a grabar un nuevo material. Pedro López, cantante, guitarrista y compositor del grupo, cruzó el charco y estuvo en diálogo con varias revistas locales y de la provincia, dialogando un poco, contando un poco en qué anda esta banda que se estará presentando este sábado en Buenos Aires, en este festival de música que, bueno, entre otras bandas reúne a esta banda que hacía tiempo que no tocaba y que, bueno, este sábado se va a estar presentando ahí en Capital Federal bajo el festival musical y cultura que se va a estar llevando a cabo durante toda la semana. Continuamos en el aire de Z Fantástico. Esta semana, en el día de hoy, nos vamos a estar encontrando con diferentes artistas, diferentes amigos que van a estar visitando el programa, entre ellos los muchachos de Muerte al Tío Cosa, que estarán tocando algunas canciones, adelantando, por qué no, algunas de las canciones que formarán parte de su primer trabajo discográfico. Pero para eso lo vamos a tener a los muchachos, que nos van a estar contando a ver en qué andan y cómo es que se siente meterse a una sala de grabación, en una experiencia inolvidable, suponemos, para estos muchachos que están creciendo bajo el ritmo y la sintonía del rock. Pero para eso vamos a estar con ellos y además vamos a estar compartiendo el aire con Emiliano Montani, cantante de Alfonsina, esta banda de Mar del Plata que está visitando la ciudad por algunos días y que nos estará contando novedades acerca de la banda y del sello independiente Desde el Mar, que también ha dado un gran salto este 2014. Ahora vamos con un poco de música y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. Ya no veo los colores en la alfombra, los dibujos se volaron del papel y saludan a través de la ventana, bailan y sonríen. Debería irme. Esa luz que flota sobre nuestros ojos, ya no sé si ellos la ven, los amigos que se escapan de las fotos, cómo dejan huellas. Salgo tras de ellos. a buscarte hoy, a buscarte. Encontrarte hoy en el parque, a buscarte hoy, a buscarte. Lo mejor está pasando. Thank you.

Sí, cuando sí, queremos. Lo único que nos podemos poner a tocar todos juntos. Claro. Lo único. Mirá. Porque el ensayo es, bueno, vamos a improvisar un rato. ¿Qué tocamos? Claro, me dije, claro. Me todo. Él mató, dije, vamos siempre lo mismo. De papo, ¿viste? Entonces, sí, está bueno. Está bueno. Bueno, él mató, tiene su identidad, tiene su perfil, tiene sus buenas letras. También, un poco. Sí. Arctic Monkey, ahí. Pues, aquí. Sí. Pero bueno, un poco de todo. Está bien. Después, banda de La Plata escuchamos un montón, generalmente. Sí, nos gusta. ¿A vos te gusta La Patrulla? Sí, música de La Plata. La Patrulla, alta banda. Sí, a vos te gusta Cruzando. Sí, a mí me gusta más todo el... Para el Rey, el Escada, claro. San Charco, Caracol, otra más. Bueno, son cada uno. Sí, a mí me gusta Pérez, por ejemplo. Hasta Pérez. Siniestro y esas cosas. Ah, pero más popero, más popero, lado. Sí, claro, muy variado en gusto. Está bien, está bien. ¿A Facu qué le gusta? El Facu no sé qué estará escuchando. Sí, sí, sí. Facu es más inglés. Sí. ¿A Facu le gusta la música en inglés? Está bien, está bien. Para vos, Facu. Te volví a Malvinas. Pero bueno. Está bien. Bueno, ¿y el disco ya tiene nombre? ¿Cómo viene eso? Sí. ¿Anunciamos? Sí, anunciamos. Primicia. Sí, ya. Ah, ya la primicia. Pero la radio es en vivo. La radio es en vivo, que le decimos. Sí. Es una vez nosotros nos juntamos a comer un asado de fin de año. Nos metimos, ya estábamos planeando todo lo que iba a ser el disco y todo. Y agarramos y empezamos a sacar palabras de hicimos palabras que estaban en nuestras canciones. Sí. Sacamos todos papelitos, empezamos a revolver. Y así empezaron a salir combinaciones y combinaciones y combinaciones. Resulta que todas esas combinaciones que buscamos para el nombre del disco terminó saliendo, no el nombre del disco, sino lo que nosotros queremos que sea la tapa del disco. Y dos veces seguía, ¿no? Claro, dos veces seguía al principio, y es algo que para nosotros tenía un significado, claro, para fue como muy marcado. Muy particular, sí. ¿No, la tapa del disco también la decimos? No, o sea, como... No, de ahí salió. Sí, porque sorpresa, bueno, pero el nombre se llama Prima Berta, el disco. Prima Berta. Es una frase, una canción nuestra también, va, una frase, una variación, un gestito de una canción. Uh-huh. Pero bueno, pasó eso en esta escena que nos quedamos... Sí. O el azar, no sé. Dos veces seguía el azar. Dos veces seguía algo que tenía significado para nosotros, claro. Un significado importante para nosotros. La primera vez que sale, nosotros nos quedamos como, no, mirá, re loco, salió tal cosa. Y después volvió a pasar. Sí, no podíamos hacer otra cosa que no poner esa tapa. Y ya vas a enterarte de que... De una. Sí. Bueno, ¿quieren cantar alguna otra canción? Bueno, vamos con Chance. No la toco porque no me acuerdo, pero vamos. Vas buscando, vas tratando, vas queriendo hacer las cosas bien. Vas diciendo, a veces mintiendo, sobre todo lo que vos podrías hacer. Baila como si esta fuera la última chance sobre este planeta. Dime qué estás haciendo ahora. Cuéntame cómo pasas tus horas. Basta con decirme que no. Espero que al menos me quiero quedarme con la duda de si fui parte de tu historia. Solo hace falta algo de confianza y que escupas las palabras. Porque en esta maldita jungla nadie se escapa de la tumba. Basta con decirme que no. Espero que al menos me respondas. No quiero quedarme con la duda. Si fui parte de tu historia. Mm-hmm.

busca tranquila, yo sé muy bien que él no se va a enterar. Él está en el espejo mirando su masa muscular. Yo sé bien que a vos no te va. Te va lo que a mí no me va y por eso vos a mí me vas. Pero hay un detalle, nena, y es que vos también la careteás. No jodas, pasame a buscar. Aprovecha que es primavera, puedes hacer lo que tú más quieras. Yo voy a estar, pásame a buscar. Primaverta, primaverta, puedes hacer lo que tú más quieras. Yo voy a estar, pásame a buscar, pásame a buscar. Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, los felicito por todo lo que vienen encaminando, por este proyecto del próximo disco. La verdad es un placer tenerlos acá. Cuando sean famosos voy a decir, los chicos estuvieron en Zeta Fantástico. Hola. Viniendo. Obviamente. No, bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte, la verdad los felicito. Así que, bueno, espero que tengamos pronto este disco en mano. Así que, bueno, muchísima suerte para todo lo que les depara también en el año. No, muchísimas gracias. Naira, Belén, Victoria. Bueno, gracias. A Iorio. A Ricardo Iorio también. Ricardo. Ricardo debe estar por mis pagos. Tiene campo allá por el Sierra de la Ventana, sí. Torkins. Debe estar por ahí tomando una grapa. escuchando. Vamos a Tandil. Me dejan por ahí. Iván decía, en una de estas montañas debe estar Iorio. Sí, yo lo tengo divisado, la próxima te llevo si querés. Ya sé dónde está el campito. Así que bueno, también un saludo para Martina, que solamente me está escuchando. Bueno, ¿y alguien más? No, ¿vos? Para... Sí, toma miel. Facu, sí, Facu, por favor, ponete las pilas, ¿viste? Ponete la bufanda. Claro, no vayas a colegio. Sí. Después estudiar, primero. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Suerte. Nos estamos viendo seguramente. Nosotros nos vamos con un poco de música y ya vamos de a poquito cerrando Z Fantástico. Z Fantástico. voces de la radio. En cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Deja de preguntarte qué hacer. Toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Zeta Fantástico. Son las 18 y 58 minutos, nos tenemos que ir despidiendo. Sonaba hace un ratito la música de Tobogán Andaluz, banda de Capital Federal, que se estará presentando el próximo 28 de junio junto a Un Planeta, banda local. Se van a estar presentando en Pura Vida Bar ahí en Diagonal 78 entre 8 y 61 el próximo 28 de junio. Banda que está presentando disco también, así que se pueden acercar el próximo 28 de junio. Falta un poquito, pero ya que estábamos adelantando un poquito a ver acerca de qué se traía esta banda de Capital Federal. Mientras va cayendo la gente de 17 escalones, nosotros nos vamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como cada miércoles, a través del aire de Radio Nauta en el FM 106.3. La semana que viene nos volveremos a encontrar en Zeta Fantástico. Le agradezco a Juan, compañero que estuvo del otro lado en el día de hoy haciendo la operación técnica. Como siempre, muchas gracias a Sole Coria en la producción y a Joaquín Alarcón. También le mandamos un saludo a mi amigo y compañero. Saludamos a la gente de 17 Escalones que enseguida viene en el aire de Radio Nauta. Nosotros nos vamos como cada miércoles con la música de Ático Fantástico. Nos vemos la semana que viene acá en Zeta Fantástico. Música e información para pasarla bien. Tu sexo es de fuego, es catártico, es fantástico, todo lo tuyo es bueno. Siempre fantástico, destilado moderno.